Se ve buena y bien pintada, en la fiesta es la mejor. Chicas malas, oh, chicas malas. Ella rompe corazones, esa baby es la mejor. Quisiera robarle un beso, ser el dueño de su amor. Chicas malas, oh, chicas malas. Y en la cosa, esa chica está bien buena, menea, menea, menea su cuerpo.